En esta sala, usted podrá encontrar dos piezas, el bajorrelieve de las reinas y el busto del gran capitán. A través de esta sala, también puede acceder al patio morisco.